No tenemos dudas que estamos ante una emergencia. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¡Arca, arca, al carajo! ¡Nos vemos en las urnas! Perdón, yo soy feminista en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué no te callas? A martillazos con el despertador y con la realidad. El lunes 19 de octubre fue el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta enfermedad es la más frecuente de los cánceres. El 99% de los casos afecta a mujeres cisgénero. En forma aproximada, cada año se identifican 1.800 casos nuevos y 600 personas afectadas. El 80% de los casos tiene un pronóstico favorable, pero para eso es fundamental la detección temprana, tanto a través de una autoexploración de las mamas, acompañada de los respectivos estudios médicos. Las redes sociales ese día se llenaron de saludos y apoyos a las víctimas de esa enfermedad. Además, circularon informaciones interesantes, como pueden ser los siguientes piques para identificar algún síntoma que presente el cáncer de mama. Así es, el primero de ellos es si identificamos un bulto nuevo en la mama o la axila, o sea, debajo del brazo. También otro pique es el aumento del grosor o hinchazón de una parte de la mama. La irritación o hundimiento de la piel de la mama. El enrojecimiento o descamación en la zona del pezón. También si este se hunde o duele en esa zona. También la secreción del pezón, que no tenga que ver con la leche, sino más bien con el sangrado. Y cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama también. Y siempre estar atento o atentas más que nada a cualquier tipo de dolor en la zona. Ahí hay un dilema. Hay doctores que recomiendan autoexploración. Hay algunos y algunas que no lo hacen. Bueno, quizás lo mejor sea consultar. Autoexploración significa... Exacto, una tocarse a sí misma para darse cuenta si hay alguna cosa diferente. Así que bueno, prevención es lo que se necesita para evitar sufrir esta enfermedad yendo a médicos y a médicas que nos puedan atender. Está bueno pensar con respecto a este tema también por qué el Día Mundial, Penny, te hago una pregunta, de la lucha contra el cáncer de mama es de color de rosa. Y son cositas del patriarcado, podríamos decir, ¿no? Porque también todo esto que está vinculado a la mujer, que es una enfermedad, aunque lo puede padecer también un varón, digamos, es de color de rosa. Ese lunes también... Fue el Día de las Escritoras y queríamos, bueno, recomendar algunos títulos que, bueno, podemos sugerir, añadir y, bueno, por ahí va la historia. Estos títulos los posteó la Afidamento. Si se acuerdan, Sabrina estuvo aquí en una entrevista para hablarnos sobre ese taller de Afidamento y hizo un posteíto con algunos títulos interesantes de libros y nosotros hemos añadido algún título más. El primero es un libro escrito por una lesbiana, Fruta Prohibida, de Janet Winterson. Otro es un libro escrito por una persona trans, El viaje inútil, de Camila Sosa Villada. Un libro escrito por una mujer, Contra los hijos, de Lina Meruane. También uno feminista, de una mujer latinoamericana, Claves feministas, de Marcela Lagarde. Un libro reciente escrito por una mujer, Feminismo 4.0, la cuarta ola, de Nuria Varela. Un libro de una uruguaya, de Julio Cortázar y Cris, de Cristina Peridossi. Libro de ficción de una mujer afro, Nuez de coco, de Copano Matblois. Y por último, un libro de una española, Las edades de Lulu, de Almudena Grandes. Este posteo arrancaba con una frase que decía: hay que dejar de leer a tipos. Capaz que no hay que destruir nuestra biblioteca, pero hay que añadirle algunas lecturas femeninas. Penny, ¿qué traes ahí? Traje una sorpresa, acá mi compañera no lo esperaba. Traje tres libros. Rapidito voy a hacer esto porque no tiene sentido. Extenderse. Si tuviera que recomendar un libro que leí, bueno, acá tengo dos. Como me considero, me autopercibo periodista, tengo uno de perfiles hecho por Leila Guerriero, que es un librazo. Acá hay más de 27 o más de 25, perdón, perfiles, hay de todo tipo. Nada, Leila es una artista total. Siempre es un buen momento para acercarse a ella. Después, en el ámbito también periodístico, esto es una crónica llamada Buscadores de Fe, un viaje a la espiritualidad contemporánea de Violeta Gorodischer. Bueno, son distintos capítulos donde Violeta se va metiendo en distintos caminos cercanos a la espiritualidad. Bueno, Camino Rojo, la meditación, y bueno, va poniendo el cuerpo, cual si fuera una periodista gonzo, y el resultado es interesante. Me crucé con el libro, no lo esperaba, a diferencia de Leila, que sí, fui como buscándolo, el de Violeta me lo encontré y está copado. Y después estoy leyendo actualmente Elena Poniatowska, porque también, cuando yo vi ese posteo que vos subiste sobre lecturas de mujeres, yo hace un tiempo que estaba con esa cuestión, ¿no? ¿Realmente leo mujeres o no leo mujeres? Y me di cuenta de que no, salvo Naomi Klein o alguna cosa muy puntual, o Dana Haraway. No tenía mucha, ficción menos. Y encontré este Elena Poniatowska, La piel del cielo, que bueno, habla de la historia mexicana, de astronomía. Está muy copado por ahora, voy 50 páginas creo. Y bueno, esa es mi recomendación para el día de hoy. Para cerrar esta sección de libros de mujeres, vamos a terminar con una frase que dijo Virginia Woolf: escribid mujeres, que durante siglos se nos fue negado. La sociedad uruguaya está armada y la regulación actual no parece ser satisfactoria. Miles de personas en el país tienen armas, pero frente a la ley vigente, la 19.247 de agosto de 2014, frente a esa ley quedan en situación irregular. El primer dato interesante es que entre 2015 y 2017 voluntariamente se entregaron 1.362 armas. Otro dato interesante también es que se detectaron casi 5.700 armas sin registrar. En tal sentido, el gobierno actual, por ejemplo, uno de sus jerarcas, Uriarte, ministro de Ganadería, está trabajando con el Ministerio del Interior para simplificar el acceso de los productores rurales a la tenencia de armas. En tal sentido, no hay un dato exacto sobre la cantidad de armas registradas, pero la estimación está cerca de las 600.000. Para tener una comparación regional o vecinal, digamos, comparados con Argentina, Argentina es un país que tiene 44 millones de habitantes. En Argentina, aparentemente, hay 1.6 millones de armas. En Uruguay, con 3.5 millones de habitantes, tenemos 600.000 armas. Lo que podemos sacar con conclusión es que Uruguay, los uruguayos y las uruguayas, en este caso los uruguayos masculinos, tienen 5 veces más armas que los argentinos. Esto es un dato a tener en cuenta. Y el gobierno actual, como veníamos hablando, busca favorecer el porte de armas. Y en tal sentido vivimos en una sociedad patriarcal donde las armas, además de intentar dar poder o seguridad, buscan reafirmar esa hegemonía. De cada 20 armas, solo 2 son propiedad de mujeres. Bueno, ya conocemos, como ha dicho Penny, qué son las armas que podríamos decir comunes, si queremos. Ahora vamos a ver qué son las armas autónomas, porque a eso es a lo que venimos a hablar con nuestra compañera Alejandra, que nos va a explicar un poco en qué consisten. Voy a dar una pequeña introducción para contextualizar. Las armas autónomas letales son un tipo de sistema militar autónomo que puede buscar y atacar objetivos de forma independiente de seres humanos, en función de las restricciones y descripciones que se le programen. Pueden operar en el aire, en tierra, sobre el agua, bajo el agua o en el espacio. La autonomía de los sistemas actuales a partir de 2018 fue restringida, es decir, un humano tenía que dar la orden final para que el arma atacara y, por tanto, no se entienden como armas totalmente autónomas. La preocupación que presentan las armas autónomas es la violación del derecho internacional humano. El primero de ellos, el principio de distinción, es decir, que requiera la capacidad de distinguir entre un combatiente y las personas que no lo son. Y, en segundo lugar, el principio de proporcionalidad, es decir, que requiere que el daño de los civiles sea proporcional al objetivo militar. Algunos dicen que las armas autónomas difuminan los límites de quién es responsable de un asesinato en particular. Es decir, es difícil con un arma autónoma decir si lo es el diseñador del arma, el productor del arma, el que lo programó, ¿no? Aunque algunos especialistas alegan que pueden facilitar el registro de quien dio el comando. Bueno, la posibilidad de leyes ha generado un debate significativo, especialmente sobre el riesgo de que los robots asesinos deambulen por la Tierra en un futuro cercano o lejano. ¿A qué venimos a hablar hoy? Vamos a hablar de la campaña Stop Killer Robots, que se formó en 2013 y en julio de 2015 más de 1.000 expertos en inteligencia artificial firmaron una carta advirtiendo de la amenaza de una carrera armamentística de inteligencia artificial y pidiendo las prohibiciones de las armas autónomas. Esta carta fue firmada en Buenos Aires en la 24 Conferencia Internacional Conjunta sobre Inteligencia Artificial. En tal sentido, vamos a hablar, como habíamos dicho en el bloque anterior, con Alejandra Umpierre-Sling. Ella es de Amnistía Internacional, es licenciada en Filosofía y consultora en Multilateralismo y Derechos Humanos, y representante de la campaña Stop Killer Robots aquí en el país. Hemos conversado con ella para conocer un poco más sobre esta campaña, sobre las problemáticas que busca atender y en general sobre el uso responsable o no de las armas. Con Alejandra, en un primer momento, quisimos hablar de lo que implica la campaña Stop Killer Robots. La campaña Stop Killer Robots es una alianza global de organizaciones no gubernamentales cuyo objetivo principal es trabajar para prohibir las armas completamente autónomas y mantener un control humano sobre el uso de la fuerza. Aquí es importante tener en cuenta que la preocupación que manifestamos desde esta campaña y desde esta alianza de organizaciones está en dejar librado completamente la decisión a armas autónomas y que la intervención humana no participe o no esté mediando en las decisiones que eventualmente se podrían tomar en una situación en donde sean utilizadas estas armas autónomas. La problemática se percibe importante cuando se ve que hay una unión internacional para trabajar el tema. Esta campaña atraviesa a muchos países, digamos. En tal sentido, Alejandra profundiza en las metas planteadas por esta campaña, es decir, cuáles son los objetivos que esta campaña llamada Stop Killer Robots nos plantea. Uno de los objetivos de esta campaña, entre varios, pero el principal, es que se avance desde la comunidad internacional, entendiendo comunidad internacional por los estados y la sociedad civil organizada que integra a nivel internacional, que se avance en un tratado de alcance global que prohíba el desarrollo, la producción y la utilización de las armas totalmente autónomas. En este momento de la charla con Alejandra, la consultamos sobre las disputas imperantes en torno al desarrollo de la tecnología autónoma, la cual es capaz de manejar armamento, y esto fue lo que nos dijo la integrante de Amnistía Internacional. Lo que genera esta discusión sobre las armas autónomas sí o las armas autónomas no en los conflictos armados o en cualquier instancia de la vida cotidiana es dos líneas de pensamiento, quizás dos paradigmas de pensamiento. Por un lado, está quienes entienden que no se puede dejar librado a la decisión de una máquina, de un algoritmo, de una inteligencia artificial, la decisión sobre si disparar o no ante un eventual objetivo que me está amenazando. Mientras que otros, otro grupo, otro paradigma, entiende que sería muy beneficioso para las guerras o para los conflictos armados del futuro contar con armas autónomas en vez de soldados humanos, ya que esto evitaría más pérdidas humanas, un involucramiento mayor de personas y se entiende que podría haber menos víctimas fatales al trabajar en el contexto de los conflictos armados con armas completamente autónomas. Sin embargo, si bien están estas dos posiciones que pueden ser extremas, sí se está interesado desde la campaña Stop Killer Robots en discutir estas posturas y en tratar de que se entienda de que puede ser muy peligroso que se deje librado a armas completamente autónomas la decisión de si disparar o no ante un posible objetivo que me esté amenazando mi vida. Entendemos que eso puede ser muy problemático y que tiene que haber discusiones sobre el alcance y el impacto real que podría tener esta situación en los conflictos armados que, si bien se piensa del futuro, pero no están muy lejanos de ocurrir. Bueno, por lo que venimos conversando con Alejandra Umpierres, parte de Amnistía Internacional, podemos deducir que por lo pronto hay dos cuestiones. La primera es una cuestión moral, ¿no? Hay toda una discusión ahí, porque en realidad, bueno, el militar que dispara también se podría decir por algunos sectores que tiene una moral dudosa, ¿no? Si por moral entendemos no asesinar a otro ser humano. Okay. Y por otro lado, este hecho de si no hay pérdidas humanas, que en realidad, diríamos, es lo que más pesa de una batalla, se va a potenciar los conflictos llevando a robots asesinos y no jugándosela llevando a más personas. ¿Eso aumentará la cantidad de conflictos de los que ya existen cuando se gana en vidas, digamos, ¿no? Bueno, esos dos planteamientos creo que quedan ahí en la vuelta para pensar. Le consultamos también sobre un escenario futuro donde las guerras precisamente sean protagonizadas por los robots asesinos. Vamos a escucharlo. Si bien aún no hemos sido testigos de un conflicto armado que esté enteramente librado entre armas autónomas o que la utilización de armas autónomas sea el protagonista de ese conflicto armado, entendemos que es muy preocupante que la sociedad o la humanidad camine hacia esta situación debido a que debemos garantizar o entendemos que es propicio garantizar la intervención humana en el uso de armas y en el uso de la fuerza, dado que los seres humanos, las personas, pueden tomar decisiones basadas en conceptos morales, por ejemplo, y que puede intervenir en esas decisiones sentimientos como la compasión hacia el otro, cosa que o situaciones que un arma no las tiene, y por eso hay todo un fuerte componente ético y moral sobre el uso y desarrollo de las armas autónomas, ya que se entiende que si se desliga la intervención humana de estas armas, de la utilización de estas armas, sería muy problemático y podría generar mucho más impacto en la vida de las personas que son víctimas de conflictos armados a gran escala, o también conflictos armados pequeños, o incluso en lo que puede ser en la vida cotidiana de las personas, si estas armas autónomas proliferan y son de fácil alcance para cualquier persona, en cualquier sociedad, en cualquier país del mundo. El mundo actual, podemos entender, aún sin robots asesinos de manera masiva, tiene a una porción de la humanidad subyugada. Hablamos de las minorías, las disidencias, o también las mujeres, entre otros colectivos. Es por eso que le preguntamos a Alejandra si las armas autónomas o que las armas sean autónomas podrían mejorar la realidad de estos colectivos. Y esto fue lo que nos contó. Desde la campaña hay mucha preocupación también sobre cómo afectaría la proliferación de las armas completamente autónomas en colectivos que son históricamente vulnerados, ¿no? Como las personas con discapacidad, los colectivos de personas afrodescendientes, y también tenemos gran preocupación sobre cómo afectaría la proliferación de estas armas en las mujeres y niñas alrededor del mundo. Sabemos por estudios que se han hecho que las mujeres son las principales víctimas que tienen los conflictos armados, y también no solo hay que pensarlo desde la perspectiva de los conflictos armados, sino también desde la violencia de género hacia las mujeres y desde la violencia doméstica, que son el impacto que tiene en las mujeres este tipo de violencia, y más cuando hay armas de por medio. Entonces, si pensamos en la proliferación de armas autónomas y en que sean accesibles para cualquier persona este tipo de armas, nos debería preocupar no solamente la utilización de estas armas en el contexto de conflictos armados, sino también en lo que puede ser el contexto cotidiano en una ciudad determinada, en un país determinado, en cualquier parte del mundo y bajo cualquier circunstancia, y que esto no esté regulado. Y de ahí es una preocupación sobre el impacto que podría tener en las personas en general, en las mujeres y niñas en particular, y en otros colectivos vulnerables también. Si una googlea armas autónomas, la verdad que la campaña de Stop Killer Robots está presente en todas partes. Sí, de todos lados, ¿no? Continentes. Claro, porque es una cosa que de la que están participando muchos países. Bueno, esta es una de las bases de la campaña, ¿no? Está caracterizada por ser un trabajo global. Y hay una unión entre las naciones para poder regular este tipo de armamento. Le consultamos a un Pierre Link sobre la relevancia de un tratado internacional. Actualmente no hay regulación de ningún tipo sobre armas autónomas y armas completamente autónomas, y eso es una preocupación para la sociedad civil organizada internacional. Y lo que busca esta campaña es justamente promover las bases para que se comience a negociar entre los estados un tratado internacional que regule el desarrollo de estas armas y que prohíba que los estados puedan destinar fondos, que puedan destinar presupuesto y que puedan destinar mano de obra a la creación y el desarrollo de estas armas. Es importante contar con un tratado internacional que las prohíba para que sea obligatorio y que los estados cumplan lo que ese tratado establece. A nosotros particularmente nos preocupa que no se llegue a avanzar en el desarrollo y la producción de armas autónomas. Nos preocupa trabajar de antemano y que este sea un tratado preventivo, que si bien ahora todavía no se están utilizando armas completamente autónomas, sí sabemos que se están comenzando a desarrollar algunos sistemas autónomos que podrían ser utilizados en armas. Entonces, nuestra propuesta es preventiva. No queremos que los estados poderosos sigan destinando presupuesto para desarrollar estas armas. Queremos que en el corto plazo la comunidad internacional se comprometa con las personas, se comprometa con los derechos humanos de las personas y con el derecho a gozar de una vida libre de violencia, y que acuerden entre todas las partes un tratado internacional comprensivo, inclusivo, y que prohíba el desarrollo de armas completamente autónomas. Por un lado, los estados, como decía Alejandra, se encuentran en jaque por el advenimiento de las armas autónomas, también conocidas como robots asesinos, ¿no? Más de película esto, o drones que vuelan y disparan, para hacer un resumen de lo que son las armas autónomas. Pero por otro lado, este tema no es solo un tema estatal o gubernamental, sino que la sociedad civil se está armando. Además de las fuerzas represivas que están siendo alimentadas, por así decir, por los estados en lo que tiene que ver con armamento, las personas, los trabajadores, las trabajadoras, los patrones y otras personas están aumentando la tenencia de armas. Al hablar con Alejandra, nos surgió esta incógnita en torno a las políticas de desarme a nivel gubernamental y bueno, lo que nos dijo es lo siguiente. Si bien la Carta de Naciones Unidas establece el derecho de los estados a portar armas para la defensa nacional, hay toda una impronta desde la sociedad civil internacional, desde las Naciones Unidas, en avanzar hacia el desarme humanitario. Esto es, en que los estados dejen de utilizar armas de destrucción masiva, en sus intervenciones, que es algo que nos preocupa mucho, dado que con la utilización de estas armas de destrucción masiva están afectando muchos objetivos civiles, como pueden ser hospitales o escuelas, tal como está sucediendo en los conflictos en Siria o en Yemen. Es importante tener en cuenta que los estados pueden portar armas para su defensa nacional y que su uso tiene que ser proporcional a la amenaza que reciben, pero bajo ningún concepto los estados pueden utilizar armas de destrucción masiva que en general y en la mayoría de sus casos son utilizados contra la población civil, afectando mujeres, niñas y colectivos vulnerables. Esto es lo que apunta el desarme, y sí, el desarme es efectivo porque ha logrado generar tratados en base a los cuales se ha generado una regulación para que los estados moderen y dejen de utilizar estas armas de destrucción masiva. Otro tema es lo que refiere al desarme civil, ¿no? A estas iniciativas que se promueve que las personas comunes y corrientes que no están vinculadas a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Policiales no utilicen armas, no tengan armas en su casa. Esto es el desarme civil y es algo también que, si bien en muchas sociedades cuesta mucho, es importante continuar trabajando sobre ese tema. No solamente por la irresponsabilidad del uso, sino porque nunca se garantiza un buen uso del arma, por más preparación que se tenga para utilizar esa arma. Y eso es algo que preocupa. Las armas en personas civiles es un riesgo para toda la población, es un riesgo para la propia persona, es un riesgo para su familia y las personas que lo rodean. Por lo tanto, si bien en muchos casos hay irresponsabilidad en la utilización, pero esta irresponsabilidad no solamente está vinculado a las personas civiles, también las personas que integran fuerzas policiales, fuerzas armadas, también pueden hacer un uso responsable de las armas. Pero sí es importante avanzar hacia un desarme civil y que las poblaciones, los ciudadanos, las personas comunes y corrientes no porten armas. Bueno, y además de todo esto, las armas, podemos decir, no están solo presentes en los conflictos. En la realidad, armados. No solo en la realidad. No solo en la realidad. Son un gran elemento de la ficción, pero además es un gran elemento de configuración cultural. Cuando pensamos en armas, es muy fácil pensar también en pantallas de cine, por ejemplo, donde estamos viendo armas y sangre constantemente y fuego, ¿no? En las últimas décadas también los juegos electrónicos han tenido a las armas como protagonistas. Basta pensar en el famoso y popular Fortnite. Que, claramente no juego a videojuegos de guerra porque no sé ni mencionar el juego. Para, de un paréntesis del Fortnite, porque es un juego de armas, de matar. En el juego hay una modalidad, bien tomado ese mate. Hay una buena modalidad que entran 100 jugadores y tiene que, vos sos uno de los 100 y el que ganás y quedás último. Pero es virtual contra 100 personas. Sí, computador. Sí, son 100 personas jugando en las computadoras, cada uno en su casa. Lo interesante o llamativo de esto es que las armas no son las armas, no sé, no son bazucas o son como que están decoradas con una estética que vendría a ser como animado o naif, como que le quita un poco esta cuestión de guerra negra, viste, y de, no sé, pólvora, y le ponen todos unos colores que, bueno, desdibuja un poco esta situación que venimos hablando de la violencia. Y por eso hablábamos con Alejandra de la construcción cultural en torno a las armas. Es indudable que en los últimos años ha aumentado la cultura, la construcción cultural que hay en torno a las armas, ya sea desde el cine, ya sea desde los videojuegos, pero también pensemos en lo que son los juguetes para niños, niñas y adolescentes. Hay toda una industria belicista en torno a lo lúdico, y creo que eso debería preocuparnos cómo puede impactar esta situación, esta construcción cultural en torno a las armas en niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo impacta en un adolescente que en estos videojuegos toman un rol y hacen uso de armas, aunque sea virtualmente, pero hacen uso de esa arma? Esos roles que toman, que son sumamente violentos. Yo creo que no hay un análisis, no hay una discusión, o directamente no está en la agenda. este tema, pero sí creo que deberían preocuparnos, ya que esta construcción cultural que hay en torno a las armas naturaliza el uso de las armas, y eso es preocupante. No podemos naturalizar el uso de las armas entre los ciudadanos, es problemático, y yo creo que debería haber una agenda que trabaje más ese tema y que discuta esta construcción que hay en torno a las armas. Bueno, estuvimos de charla larga y tendida con Alejandro Pierre Sling de Amnistía Internacional. Hablamos de armas autónomas, de desarme civil, de políticas estatales, de acuerdos internacionales. Ella es licenciada en filosofía, consultora en multilateralismo y derechos humanos, representante de la campaña Stop Killer Robot, como decíamos, aquí en Uruguay. Y la última pregunta fue sobre nuestro país, un carácter local. Y es sobre las políticas nacionales en torno a la tenencia de armas. Y bueno, Alejandra, en el último audio nos dice esto. Uruguay cuenta con normativas sobre el porte de armas, pensando específicamente en lo que es el porte de armas por civiles. Hay una ley que establece los requisitos para poder portar armas y las personas que cumplan esos requisitos pueden hacerlo y tienen que estar inscritas en un registro también. Eso es importante tener en cuenta porque, si bien es un país que permite el uso de armas en civiles, igual está regulado y hay normativa que respalda eso. No obstante, es importante tener en cuenta que se debería avanzar hacia sociedades que no estén armadas, o sea que se debería promover el desarme civil y se deberían desestimular todos aquellos discursos que promueven que las sociedades se armen más como una estrategia de defensa personal. Esto creo que es un tema que, si bien en Uruguay cada tanto se pone en el tapete la discusión, es algo que todavía resta discutirse y se tiene que tener bastante cuidado con esos discursos que promueven el que las sociedades civiles se armen. Esto es importante tenerlo en cuenta y creo que sería muy bueno discutirlo. Bueno, hasta aquí fue la entrevista con Alejandra de Amnistía Internacional, que bueno, nos aportó bastante data, ¿no?, sobre este tema que es, en realidad no es tan nuevo. O sea, ya hace varios años que se viene hablando de esto, ya hace varios años que hay países organizados para evitar los conflictos armados y la producción de armas autónomas, pero bueno, ante la dificultad de imaginarnos cómo sería eso, capaz que no le damos tanta importancia. Bueno, está ahí, quizá no podemos hacer mucho nosotros desde la ciudadanía más que, bueno, apoyar que no sea así, que no se produzca, que no, pero igual como veníamos apoyando las guerras armadas, ¿no? A mí me cuesta establecer como una separación entre las armas autónomas no van a ser morales y sin embargo ahora los conflictos armados sí lo son. En fin, hay creo que muchas dudas por va a seguir igual, decís vos, claro. Sí, no sé si va a ser igual, pero realmente ya existen motivos por los que movilizarnos. No hay que esperar a que venga un dron a dispararnos desde el cielo solo para decir los conflictos no están buenos. No, totalmente. Y marcar lo que hablábamos al inicio del espacio. El actual gobierno tiene la tendencia a aumentar la tenencia de armas por parte de la ciudadanía. Podemos entender que Amnistía Internacional, en palabras de Alejandra, busca lo contrario, ¿no? De tomar conciencia de las dificultades que implica el armado civil. Así es. ¿Tenemos alguna sugerencia? Sí, yo quería compartirles a la audiencia y a ustedes, compañeros, que hay en YouTube unos videos, que son en realidad una película en varias partes, que se llama Human, y el volumen 2 en particular, así, Human Vol. 2, habla, bueno, entrevista a personas que vivieron en conflictos armados de un montón de sitios del mundo, ¿no? Y bueno, y están ahí sus testimonios, que bueno, pueden gustar más o pueden gustar menos, pero claramente cuando los escuchas, así tienen un plano fijo delante de la cámara con un fondo negro y miran fijo a la cámara, cuando los escuchas hablar de lo que sufrieron, bueno, algo ahí te hace ver que efectivamente no es algo saludable para los seres humanos pasar por conflictos armados, y menos si imaginamos que estos no van a estar en manos de personas que puedan decidir si sí o si no. Es un tema interesante para ser empático, ¿no? El tema de los conflictos bélicos. Capaz que Uruguay no pasa nada, pero nada, capaz que en ese documental ves realidades que te hacen repensar la situación, ¿no? Que no, ah, son tiros, no pasa nada. No. Bueno, claro, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Hambrunas, territorios devastados. Desplazamiento de personas, ¿no? Violación de los derechos humanos, violación a las mujeres, a los niños, a los adolescentes, ¿no? Entonces, no es solamente la posibilidad de que te disparen o no, creo que hay todo un mundo atrás de eso que efectivamente vulnera los derechos humanos. Y nada, las armas son un tema que siempre estuvo en el tapete, siempre las guerras del siglo XX para atrás no han parado de estar, y lejos de apaciguarse, por así decir, con el advenimiento, como decíamos, de las armas autónomas, es una situación que se va a complejizar un poco más. No es que, no, vamos, con las armas autónomas viene la paz. Pensé que el discurso va por otro lado. Y lo que va por otro lado es esto, que se termina. Se termina el programa 140 de ¿Por qué no te callas? ¿140? 140. Uf. Desde su comienzo en febrero del 2018. Y ya vamos 140. Nos vemos el miércoles, nos escuchamos el miércoles que viene para el 141. Y nos vamos con una canción. Dale, vamos con la capa de Madonna. Esto me trae muchos recuerdos de Puber. Vamos con Don't Tell Me y, bueno, la promesa de volver pronto. Que tengan una linda jornada. To drive, tell the wind not to blow, 'cause you said so. Tell the sun not to shine, not to get up this time. No, no, let it fall right away, but don't leave me where I lay. atacó.